como cada semana, como cada día lunes, como ya es tradición. Hace tantos años aquí en los micrófonos de Carnaval, vamos a conversar con el diputado Jorge Brito. Lo vemos en todos lados, lo veo ahí con los ministros que vienen a visitar la región de Valparaíso. Lo veo con los trabajadores y trabajadoras, con los usuarios de la salud pública, con la alcaldesa de Viña, con la alcaldesa de Valparaíso. Lo vemos ahí con los alcaldes también del litoral, con los pescadores, cómo no, celebrando al santo patrono, con los dirigentes sociales de los cerros. Lo vemos siempre en la tierra, en el mar, de cordillera a mar, el diputado Jorge Brito. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Hola, Yanni. Bien, pues con el pecho inflado con esa presentación. Muchas gracias aquí, dando la vida, como te decía. Casi me desmayo, ni respiré. Oiga, sí. Bueno, buenos pulmones tienen. Sí, casi me tiene que hacer respiración la panchita. Ya, oiga, ya. No diga eso, que después la Pamelita... Griseldita se pone celosa. Claro que sí. Oiga, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Nueva semana de actualidad aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM. ¿Qué tal la festividad ayer? Fue en Higuería, ¿no? La festividad de la fiesta de San Pedro. Así es, ya estamos culminando las celebraciones de San Pedro. Han estado re tanto en Valparaíso, en Quintay, en toda la provincia de San Antonio. El sábado fue en el Quisco y ayer culminamos en Caleta Higuerías de Concón, en donde la comunidad se hizo presente, casi 2.000 personas, llenísimos. Se fueron todas las pescadas fritas, 13 bailes chinos, los bronces, estuvimos ahí bailando, festejando al patrono y agradeciendo también que frente a toda la adversidad, las caletas de nuestra región siguen paradas, siguen vivas y siguen con nuestras tradiciones, disfrutando con la comunidad que nos visitó en masa. Así que agradecimiento a quienes prefieren las caletas, porque en las caletas no solo hay pescadores y también pescadoras, sino que además los clientes juegan un rol fundamental en permitir darle vida a todas las caletas de nuestra región de Valparaíso, desde el límite norte, en Pichicuy, hasta Puertecito, en San Antonio. Y junto con ese despliegue de San Pedro el día de ayer, hemos tenido días bien movidos. Valparaíso ha llegado a la pantalla grande, especialmente las dirigentes sociales representadas en Luisa Marabolí, una amiga nuestra, dirigente de Montedónico, que es protagonista de una película chilena que la ha roto en la pantalla, en los cines en todo el país, que se llama Denominación de Origen, en donde se reivindica a la dirigencia social y también se juega un poco con esta disputa de dónde viene la longaniza chilena, si de San Carlos o de Chillán. Pero acá en Valparaíso reconocimos a nuestra cámara bolina el día viernes, razón por la cual nos vestimos de etiqueta para poder festejarla a ella y en realidad a todas las dirigencias sociales que permiten que los barrios mejoren. El diputado Jorge Brito conversa con nosotros cada lunes aquí en la Radio Carnaval FM y además, diputado, por primera vez se conmemoró el Día por la Defensa de la Salud Digna, que fue este 4 de julio, el primer aniversario de la ley que conmemora el Día por la Defensa de la Salud Digna, y usted además, diputado Jorge Brito, fue autor de esta ley, que tiene una historia además detrás de una familia porteña, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre la jornada de movilización que ocurrió el viernes pasado? Lo vi ahí con trabajadores, con usuarios también de la salud pública, diputado. Sí, pasa, Yanni, que yo soy usuario también de la salud pública, ¿no? Me he operado en hospitales públicos y he sobrevivido y lo mismo ha significado para muchos de nosotros. Tenemos alguna pena, algún dolor, alguna tragedia que contar. Yo conocía a la pequeña Amelia Salazar Jorquera, de acá de Valparaíso, del Cerro Las Cañas. Conocimos cuando el 2018 falleció por falta de atención oportuna, se le negó una cama que estaba disponible, y hemos conocido y hemos seguido la lucha de esa familia, pero también de todas las porteñas y porteños y toda la gente que quiere que la salud pública es una prioridad nacional, porque ahí se muere uno pa' callado, se sufre pa' callado. Por eso, acá en Valparaíso, es primera vez que podemos conmemorar esto, que ya es ley de la República. La ministra de Salud también hizo una conmemoración en Santiago, y está pendiente hacer una conmemoración en cada uno de los hospitales públicos, porque no solo infraestructura, que hace falta en muchos lados, en Valparaíso más que en otros, también no es solo personal, que también hace falta, sino que es nunca perder de vista que cuando llegamos ahí necesitamos cuidado, necesitamos apapache, necesitamos que nos traten, no que nos tramiten. Y es por eso que el Día en Defensa de la Salud Digna, en memoria de la pequeña Amelia, el 4 de julio que partió, también de todas las personas que han partido por falta de atención oportuna, muchas de las cuales son de nuestra gente, nuestras comunidades, y que no olvidamos, para poder reivindicar a la salud en un enfoque social, comunitario y preventivo, pero también en un enfoque humano, que es lo que se ha perdido en los fríos pasillos de algunos hospitales. Así que en eso estuvimos el viernes acá, muy bonita la conmemoración, invitado siempre a poder contactarnos para apoyar los proyectos que el Estado tenga pendiente en salud pública. Aquí hemos sacado adelante el CESFAM de Nueva Aurora, el CAR de Miraflores, junto a la alcaldesa Ripamonte, acá en Valparaíso. Ya tenemos por primera vez los 10.000 millones de pesos en el presupuesto de este año para la compra del terreno del nuevo hospital Carlos Van Buren, sumado a que ya ha comenzado el SAR de Quebrada Verde, y tenemos otras cosas que concretar aún, pero esto no se tiene que perder de vista, Yanni, porque cuando te llega una hernia, por ejemplo, y que hay inhabilitado, sí, cuando te llega un dolor fuerte o un problema de salud y que ni siquiera te puedes sostener a ti mismo, el sistema te tiene que abrazar, te tiene que cuidar, no tramitar. Y es por eso que estamos plenamente comprometidos, porque esto es un asunto de vida o muerte. Faltan 9 minutos para la 1 de la tarde. Conversamos con el diputado Jorge Brito aquí en Carnaval FM. Lo quiero llevar a otro tema, diputado. Sabemos que la seguridad sigue siendo una de las demandas más sentidas en las comunidades de nuestra región, también a nivel de nuestro país. Hay alcaldes que están pidiendo más recursos, protección financiera para enfrentar la delincuencia. También en el diario hoy tenemos, por ejemplo, el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Juan Iturra, jefe de la Brigada de Lavado de Activos de Valparaíso. ¿Cuál es su opinión en esta materia? ¿Por qué es tan importante quitarles el dinero, los bienes a las bandas criminales para poder debilitarlas, diputado? Bueno, porque ante la inseguridad o el actuar del crimen organizado, usted tiene dos propuestas, dos caminos, así reduciendo, pero simple, dos caminos. El de intentar que haya un policía en cada esquina, o el de aplicar inteligencia y con eso poder desbaratar estas redes. Y Chile ha sido el único país de Latinoamérica que ha desbaratado a las células del Tren de Aragua. Y eso a mí me hace sentir orgulloso, porque de hecho fue nuestra región de Valparaíso, en donde gracias a la Policía de Investigaciones, y qué muy buena la entrevista que aparece hoy en el diario del subprefecto Juan Iturra, que es jefe de la Brigada de Lavado de Activos de Valparaíso, que señala que levantar el secreto bancario es fundamental para poder desarticular a estas bandas de crimen organizado. El problema, Yanni, es que cuando nosotros acá hemos votado 3 oportunidades en este gobierno, el levantar el secreto bancario, las 3 oportunidades se ha rechazado por una mayoría parlamentaria. Entonces, uno no sabe si por vocación o por otra cosa, pero le hacen el gusto a los delincuentes. Le hacen la pega al crimen organizado, a aquellos que se oponen a levantar el secreto bancario. Fundamentan cosas bastante ridículas, como que los delincuentes no ocupan cuentas bancarias, pero la evidencia muestra lo contrario. Acá se desbarató al Tren del Mar, una facción del Tren de Aragua, que intentó asentarse en el Marga Marga y en Viña del Mar, y que tenía varios cientos de millones de pesos en sus cuentas bancarias. Lo mismo ocurrió con una banda internacional, principalmente de dominicanos, la empresa que se dedicaba a los préstamos usureros, tenía más de 1.000 millones de pesos guardados. Entonces, acá no entiendo qué es lo que esconden, sí, que son parte del problema, hasta que no se convenzan de que abrir el secreto bancario es más seguridad para todas las chilenas y chilenos. Estos no van a ir detrás de los emprendedores, aquí van a ir detrás de lo que han acumulado mucha riqueza a costa de la violencia, la droga y las armas. Y eso para nosotros es un problema a solucionar. Y forma es apoyar el trabajo de nuestras policías, además de levantar el secreto bancario, porque como bien se dice, el que nada hace, nada teme. Pero ¿y cuál es? Y es importante. ¿Cuál ahí, diputados, cuál es el rol, digamos, que juega el secreto bancario cuando hablamos de investigar el patrimonio de estos grupos? Lo que pasa es que hoy la tecnología te permite poder buscar una trazabilidad del dinero. Y aquí no estamos hablando de alguien que recibe 500 lucas. Acá estamos hablando que los tipos que menos ganaban de estas bandas de crimen organizado ganaban 1 millón de pesos a la semana. Y ese 1 millón de pesos se gasta. Se gasta en lujos, se gasta en propiedades, se gasta con palos blancos. Entonces lo que necesitamos es poder transparentar esta situación para que los fiscalizadores, cuando hayan movimiento ya que no tiene justificación, se puedan... del Partido Republicano, de la UDI, de RN, algunos han estado en contra porque dicen que con esto es una persecución de justos por pecadores, y lo cierto es que yo no creo que sea tan así. En su momento pusimos un límite, dijimos ya, aquel que tenga más de 40 millones de pesos en efectivo, entonces se le revisa. Bueno, hasta eso se pusieron, y uno se pregunta, chuta, ¿qué es lo que estarán ocultando? Pero lo que tenemos que entender es que es mucho más efectivo para sacar las pistolas de circulación ir detrás del dinero que poner a un policía en cada esquina. 4:01, actualidad semanal. Cada lunes conversamos con el diputado Jorge Brito, que nos viene a contar sobre su actividad territorial, pero también conocer la opinión sobre temas de interés ciudadano, como lo es, por supuesto, el combate, en este caso, a la seguridad. En otro tema, conocer además también, ya que hablábamos de ir conociendo su opinión, diputado, amplio rechazo se ha generado a los dichos de el diputado Johannes Kaiser, quien en una entrevista no dijo que apoyaría un nuevo golpe de Estado con todas las consecuencias que tuviera, diputado. Eso es brutal. Y de quienes nos gusta la historia de Chile y quienes estamos también orgullosos de nuestro país y lo amamos mucho, sabemos de que nuestra historia ha tenido dolores muy profundos. Pero eso fue a partir del 11 de septiembre del 73, en donde se legitimó una serie de horrendos crímenes que nunca se pueden volver a repetir en Chile. Estamos hablando de torturas, violaciones hasta con animales, en personas embarazadas que perdieron sus bebés. Y aquí lo digo con nombre y apellido, como el Diego Berreuter, que fue una joven porteña que perdió su bebé en tortura acá en Valparaíso, y su historia está documentada, creo que se llama Pez Volador, el documental que está libre en internet. Y lo que tenemos que entender, Yanni, es que tú puedes ser de izquierda, de derecha, amarillo, rojo, verde o azul, pero nunca eso se justifica. Y es por eso que, además, todo eso se hizo para robarle al país. Acuérdate que más de 700 empresas que eran de Chile terminaron entregadas a capitales extranjeros en medio de esta dictadura, que entendemos que es un retroceso civilizatorio el tener a un diputado pagado por el Estado hablando estas barbaridades. Por eso valoro que se haya aislado a este sujeto, pero recordar que su discurso es un discurso terrorista, que tiene que ser condenado y sancionado. Además, la ley en Chile establece que los partidos políticos estamos en la obligación de renunciar a la violencia, y a mi parecer sus dichos son un reconocimiento a que apoyarían la violencia, los crímenes, los delitos, y es por eso que hemos realizado una solicitud al CERVEL para que analice este evidente incumplimiento, y además también al mismo diputado Kaiser, para nosotros ingresar un proyecto de ley para que esto nunca esté permitido. Porque insisto algo, Yanni, mi país, tu país, nuestro país, tiene muchos desafíos por delante. Y ninguno dice relación con traer los horrores del año 73 al día de hoy. Ninguno dice relación con tratar a nuestros compatriotas como un enemigo interno. Ninguno dice relación con entregarle la riqueza de Chile a los capitales extranjeros. Muy por el contrario. Hoy lo que el país necesita es unirnos a pesar de las diferencias. Hoy lo que necesitamos es sacar adelante los proyectos que tengamos en común para resguardar el interés de Chile frente al interés de los grandes grupos económicos. Es por eso que estamos hoy en esta presentación y esperamos que el diputado Kaiser siente cabeza y pueda pedir disculpas por las barbaridades que está diciendo. el comentario, la opinión política certera de el diputado Jorge Brito cada día lunes aquí en la Radio Carnaval FM. Contentos además por el triunfo de Wanderito, que lo dejó además en la tercera posición en la tabla ahí, diputado. 2-1 ahí a los curicanos. Se llegaron de vuelta las tortas porque fue Wanderito el que se impuso. Y es por eso un saludo a todo el pueblo caturro que estuvo de carnaval en esta celebración, escalando ya al tercer lugar de la Liga de Ascenso. Así que un abrazo a todos los que siguen al decano, que es Valparaíso, Wander es Valparaíso, y estos triunfos también son buenas noticias para los cerros. Sí, pues sí, así que felicitaciones al pueblo caturro además por este importante triunfo el fin de semana. Ya vos quedamos al día. Un abrazo grande, diputado, un placer como siempre, cuídese mucho, cualquier cosita, cualquier novedad, usted sabe, tenemos línea directa, micrófono abierto aquí en Carnaval. No, gracias a ustedes por la buena onda, que tengan una bonita semana, está recién partiendo, pero con toda la energía, además también con un solcito que no sé qué tanto calienta, pero bien ilumina. Pero algo hace. Algo ya. Hace. Gracias, diputado, buena semana. El diputado Jorge Brito, los lunes del diputado Brito aquí en la Radio Carnaval FM. Ya.